La máquina de tejer. ¿Y la sensación de grabar tu primer disco ahí en Solar ha muerto? Bueno, eso fue en el Ombú, que lo grabamos en vivo. Y estábamos hallando pila, entonces como que teníamos esas ganas de decir, bueno, a ver qué pasa si lo hacemos vieja escuela, así tipo sin editar, sin canales, sin nada. O sea, todo en vivo, o sea, sin overdub, digamos. Lo único que hicimos overdub fueron las voces. Como que no cantamos en vivo, o sea, tocamos en vivo y después le grabamos las voces arriba. Y tal, y lo que me hice fue que me traje esas pistas para casa y medio que yo ya hacía la música de Mux, ponerle como que más o menos manejaba los multipistas y eso, pero nunca a un nivel técnico así pro, sino que era más como collage, taller, así como. Y esa fue la primera vez que tuve que decir, pa, ¿cómo se mezcla una batería? Tipo, ¿cómo se pone un compresor? No sabía ni lo que era un compresor, ¿no? Como, pero estuvo bueno porque fue aprender a los ponchazos ahí. A partir de ahí empecé a trabajar bastante de eso, como a producir discos de amigos, de amigas. El segundo disco que produje fue Hey Lady, de una banda de unas amigas que eran, tipo, siempre tocábamos con Solar y eso. Y tal, cuando medio que se enteraron que estaba laburando con eso, me dijeron, vos, ¿no nos ayudás con nuestro disco? Y fue, digamos, el primer disco que produje que no fuera mi banda. Y ahí dije, oh, está bueno, esto como que me recompó como la idea de participar desde ese lugar en la música de otras personas, como escucharlo y como aportar ideas como de sonido, hasta de arreglos. Y ahí empezó como mi carrera de productor artístico y de técnico de sonido también, que es muy autodidacta. O sea, yo después estudié un poco más, pero en realidad aprendí mucho más de mis amigos, de la gente que trabajaba en eso, gente un poco más grande que yo, tipo, yo qué sé, Nico de Emcil, o bueno, mismo de Juan Braná, gente que estaba la misma que yo, pero hasta hoy en día es así, ¿no? Somos como una red de conocimiento y de piques y también de equipos, ¿no? O sea, nos prestamos micrófonos, nos prestamos cosas para grabar. Me encanta eso porque como que... Sí, se hace más comunitario todo. Y también se hace un poco más experimental porque... Digo, experimental es una palabra media bastardeada, pero... A lo que me refiero es que también hay mucho de manual en eso, sobre todo en las carreras y todo. No digo que necesariamente, pero como que hay mucho de, bueno, y hay que hacer las cosas de esta manera, ¿no? Hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de hacer las cosas bien. Y este camino fue como más como descubrir un poco que no hay una manera de hacerlo, como que son decisiones estéticas, todo. Y como que también nosotros veníamos de un mundo en el que escuchábamos música rara, en el sentido de que si bien escuchábamos Pink Floyd, que es super pro, o escuchábamos mismo los Pixies, de alguna forma también suena super pro, o bueno, mil bandas más, también escuchábamos bandas que sonaban medias mutantes, medias raras, medias lo-fi, medias... Entonces estaban en lo mismo de bien hecho, una cosa media cruda y sucia, que una cosa repro, como que no idealizábamos tampoco esa idea de sonar repro. Sí. Entonces eso nos habilitó más también, porque como que lográbamos resultados que nos parecían que estaban buenos y que capaz que a la mayoría de gente le parecía una poronga, ¿no? Pero para nosotros estaba bien. Claro, o sea, eso después lo he tenido que aprender porque está justamente en ese rol de productor, digamos, de jugar en equipo, no necesariamente vos decidís esas cosas, ¿no? Porque a veces, tipo, una banda viene y, tipo, claramente es una banda para sonar bien, ¿no? Entonces, está, eso es difícil también de aprender y, bueno, lo sigo aprendiendo, creo que para toda la vida, pero lo que digo, ahora tengo más recursos para decidir si algo tiene que sonar más pro o más crudo. En ese momento, ponele que todo sonaba crudo. De hecho, el disco Solar ha muerto, a nivel técnico, es bastante chacal, o sea... Pero tiene espíritu. Claro, es música. No, claro. No sé qué filtro tengo para ponerle a las cosas y decirle, pa, esto tiene como un espíritu ahí que... Es que a mí eso es el... Para mí eso es el eje de la cosa, es tipo... La música es... De hecho, muchas veces lo hablo con gente con la que estoy trabajando, con la que estamos haciendo un disco, es como... ¿Qué es lo importante de esta canción? Como, ¿qué es lo que escucha la gente de esto? Es tipo, ¿estás diciendo esto? ¿O está pasando esto en el sonido? O algo. Como que no depende de tal detalle, de tal... Es música, o sea, está. Puede pasar o no pasar. Este como que te llegue o no te llegue, no creo que tenga necesariamente que ver con algo técnico específico. Puede tener que ver. O sea, hay bandas que te gustan mucho también por cómo suenan y como... está, que te parte la cabeza escuchar el disco. Que... Pero hay bandas que te gusta por las letras, hay bandas que te gusta por la personalidad de cómo canta o por cómo tocan la guitarra o por cómo hacen los arreglos, por más que suene medio crudo, como que es eso, son como muchas fuerzas interactuando, entonces como que además, digamos que empastadas por la subjetividad de cada uno, ¿no?, que escucha, entonces ya es, imagínate que es incontrolable. De hecho nosotros muchas veces, hasta técnicamente en la mezcla, estamos escuchando con monitores, con auriculares, recheto, con no sé qué, no sé cuánto. Y después decimos, oh, pero esto lo más probable es que la mitad de la gente lo escuche en laptop o en parlantes Bluetooth o en auriculares de celular. Entonces como que también, viste, como que las cosas que le llegan a la gente tienen más que ver con una experiencia de vida, con cómo dialoga con su vida, con su momento, que los tecnicismos o las cosas así. Entonces está... Digamos que es una justificación para seguir siendo medio chacal, pero también es una convicción, o sea que está. Igual hay un montón de discos que ya venís produciendo, que participaste, así que te da el aval para continuar porque hay un montón de gente que le gusta el estilo, la forma. Sí, o sea, por suerte, tipo eso, nos tocó una era a todos que nos permite hacer las cosas medio como nos parecen y no necesitar demasiado... Ni plata para tener equipos resarpados, ni un estudio super pro, como que eso nos ha habilitado también a experimentar, ¿no? Como que quizá para, si hubiéramos nacido en los 70s, era otro cantar, ¿no? Porque había que ir a Sondor, a no sé qué, gastar platales para grabar un disco, capaz que ahí no te colgabas tanto a hacer el ruidito del ahí era tipo, toca, no jodas. Y bueno, pero también en esta cuestión del sonido también te diste la posibilidad de con viajes interdepartamentales. Libertad. También de jugar a grabarte así de otra manera. Sí, también, pero eso es también una curiosidad también personal, no solo mía, sino de todo ahí, de Fran y después de otra gente que se ha sumado. Que a mí siempre me gustó un poco esa idea de, sobre todo también después de meterme mucho en la computadora y de postproducir mucho, de editar mucho, de colgarme con esas cosas, como que me vinieron ganas de decir, bueno, ¿qué pasa si me enfrento a una interfaz diferente en la cual el acto de grabar cambia de naturaleza? Como que es más como un video, como una foto y no tanto como una producción, tipo, sobre todo con una postproducción, ¿no? Como que también hay una cosa en nuestra generación de estar tan adaptados a la postproducción, justamente, que pila de veces es como, bueno, lo grabamos medio así, después lo arreglamos, después lo editamos, le metemos otra, la bola doblamos, la no sé qué, y como que está bueno, yo no estoy en contra de eso, al revés, me encanta hacer eso, pero era como, yo tenía ganas de ver, decir, bueno, estaría bueno tipo encontrar otras formas de enfrentarse al acto de grabar, al hecho, a la experiencia de grabar. Y tal, justo en eso ahí yo tipo tenía unos sinteros heredados ahí de unos amigos, de un abuelo, de no sé qué, requechados básicamente, y después comprar cosas en la feria, no sé qué. Y un día me compré un sintero más pro, tipo el Ale, un sonidista ahí más vieja escuela, que tenía un sintero de 8 pistas. Se enteró que yo estaba mutando con esas cosas y me dijo, vos, tengo esto, lo querés, te lo vendo. Y tal, me la jugué ahí, justo había hecho un laburo ahí, tenía una plata y lo compré. Y la verdad que lo compré y lo tuve tipo un año que no sabía ni cómo mierda usarlo. Experimentaba ahí en casa, pero no tenía consola, entonces era todo era medio... Y tal, después me compré una consola, entonces ahí como que empecé. Y medio como que el disco mío primero fue una excusa para grabar en cinta, como esa experiencia, pero todavía no existía ni el concepto de música interdepartamental, ni la idea del Dogma, ni la serie de discos, nada. Y se fue armando medio sobre la marcha, como que nos fuimos enamorando. Fran me ayudó a producirlo ese disco y nos fuimos enamorando de ese ritual de grabar de madrugada, de darle rec y quedarse callado la boca y como y buscar el momento como una cuestión más, si se quiere, hasta mística o espiritual, que era como eso de decir, bueno, ahora está grabando, ¿no? Y como que entregarse a la grabación más que tirar una toma. Entonces como que ese concepto de, bueno, voy a tirar una toma a ver si queda, no. Esto es tipo, bueno, voy a tocar. Claro, y como que... Hay que respetar el ritual. Claro, o sea, voy a tocar, voy a darlo todo con esta canción. Y ahora con los viajes, ¿hasta qué tiempo van? Ahora vamos, entre el disco de Mena, el de Fran y el mío, calculamos que vamos llegando a Durazno más o menos. Ahí, por ahí, entre Florida y Durazno. Creo que estamos por Sarandí Grande más o menos. Pero ahora está grabando Portillo. Sí. No, aparte está bueno porque... Se da para que te esté ahí, era. Sí, aparte, la parte del dogma es que la gente no viene a grabar músicas que tiene, que da la grabación. Como que a Portillo lo invitamos a esto hace como un año y pico, un año y medio. Camino. Y se invita a componer un disco, no se invita a grabar el disco. Se invita a componer un disco con ciertas ideas, como un disco de acompañamiento, un disco contemplativo, digamos, no muy pretencioso en cuanto a la atención matemática densa, ¿viste? Como no hacer cosas rebuscadas solamente para ser raro. Eso lo hacemos en nuestro proyecto, pero el disco de alguna forma pretende como ser un acompañamiento en la soledad, ¿no? Como esa idea de viajar por el interior mirando por la ventana, como que no es un disco que quiere que te centres en el disco, sino que es un disco medio como para, sí, como para mirar, claro. Entonces, Portillo es muy denso en sus composiciones, tipo, es más oscuro. Y en este disco está buenísimo lo que está componiendo porque tiene mucho hasta de, te diría que hasta de milongas y de cosas instrumentales medio chamarrita, rara, como... Tiene unos dúos con el Guille Stoll. Tiene unos dúos ahí a dos guitarras que están buenísimos. Está bueno porque como que vos tirás la semilla ahí de la iniciativa y entonces después la gente como compositora sabe cuándo algo es para interdepartamental o cuándo algo es para su proyecto. Como que se le abre otra categoría para componer. Buenísimo. Y para mí eso es inspirador. A mí me resultó inspirador y yo veo que a los demás también. O sea, para el disco de Mena estuvo buenísimo. Como que ella también, tipo, seleccionamos alguna de las piezas que ella tenía que no habíamos dejado en el primer disco porque ya estábamos hablando del interdepartamental. Y era como, pa, esto es más interdepartamental que... Y después ella compuso todo el resto de los temas pensando específicamente en el interdepartamental. No sé, me parece que como que dentro de toda la libertad que hay hoy en día de elegir sonidos, formas de grabar, de elegir instrumentos, de elegir no sé qué, me parece que este dogma, que en principio es súper cerrado, súper concreto, de, bueno, hasta limitado técnicamente, lo encuentro como al revés, lo encuentro como que habilita una inspiración en vez de que la limita. Claro, como habilita una frescura. Habilita porque al limitarte los recursos, al limitarte el lenguaje, te hace hablar, te hace componer, como que no, o sea, creo que corta un poco con la especulación esa de, no sé, vas a elegir un sonido de un teclado y tenés tipo 5.000 millones de sonidos hoy en día para elegir. Eso a mí me vuelve loco, o sea, yo en Mux, de hecho, usamos casi que los mismos instrumentos desde siempre, o sea, se ha agregado algún instrumento, algún pedal, algún teclado nuevo, pero como que siempre son como... Siempre me gustó esa idea de decir, bueno, este es el material que tenemos, hagamos música. Y no tanto como, busquemos sonido 10.000 horas. Entonces, como hagamos arreglo más que sonido. Después el sonido se va puliendo, sí, obviamente, no digo que no, pero a mí como limitar me potencia, me inspira más que tener esa libertad total de elegir y al final... Terminás haciendo zapping, ¿sí? Y muchas veces es muy especulativo, ¿viste? Entonces como que no, te cuesta entender si está bueno o no está bueno al final, ¿viste? Como que después de escuchar 500 sonidos, no entendés, o sea, todos los sonidos están buenos. O sea, es como que de alguna manera cualquier sonido está bueno, cualquier sonido podría ser algo interesante. Desde el más terraja hasta el más raro, hasta más... A todo se podría usar, pero hay que elegir, porque si no, no pasás a la segunda etapa, que es componer, arreglar. ¿Y pensás que en algún futuro te vas a ir a recorrer el país con ese disco? Sí, tenemos como un sueño, digamos, que es poder organizar una gira interdepartamental y tocar por todo el interior como una especie de banda interdepartamental. Pero acá la esencia sería compartir esa experiencia más que respetar el dogma, porque ahí sería ir juntos a tocar y a viajar. Y vamos a ver, yo creo que para el año que viene, o sea, no para el 2020, sino para... El 2021, porque ahora el 2020 lo que tiene es que está grabando Portillo y también está por empezar a grabar Señor Faraón. Entonces eso va a llevar su tiempo. Y da, pues yo creo que una vez que salgan esos dos discos, ya estamos llegando a Tacuarembó, te diría. Ahí ya estamos, ya cruzamos el Río Negro, me parece. Se puede entonces hacer una gira. Claro, por lo menos el toda la zona sur, la zona sur. Esto fue la primera parte de la entrevista a Fabrizio Rossi. Muy pronto en La Máquina de Tejer. Si tuviera que definirme como letrista, creo que soy más tirando a poeta que a narrador. El deseo más colectivo es como de tener más repertorio ritual, como instrumental, rítmico, como más para el en vivo también. Puede sonar re hippie lo que digo, pero me refiero a que muchos artistas dedican pila de energía a la difusión, a la gestión de su proyecto. Como a esa cuestión de figurar, de estar ahí, de hacer lobby, de tener más seguidores, de tener más no sé qué. Y está re bien, ojo, no critico eso para nada. O sea, mucha gente vive de su música, entonces es re respetable eso. Como que no digo que eso sea un modelo del que estoy en contra. Simplemente que a mí no me interesa mucho porque no me da la vida. La Máquina de Tejer. Y seguimos con la selección de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban magnetizadas a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Come on. eso. Yourself, your shit. Yourself, your shit. Yourself, your shit.